Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Las edades de Lulú, con guión de Almudena Grandes, Vigas Luna y la dirección de Vigas Luna. ¿Y quién es Luna?, se preguntarán ustedes. En 1976... rodó su primer largometraje, Tatuaje, pero será en 1978 cuando adquiera notoriedad con Bilbao, que sería seleccionada para el Festival de Cannes. Rodó tanto en catalán como en castellano, e incluso en inglés en el caso de la película Angustia, 1987, siempre con un sello personal cargado de altas cuotas de erotismo. Fue el descubridor de grandes estrellas como Ariadna Gil, Javier Bardem o Penélope Cruz. Dirigió la reapertura del espectáculo de cabaret El Plata de Zaragoza de la mano de su dueña, Joaquina Laguna. Falleció de cáncer, leucemia, el 5 de abril de 2015 en su domicilio de Can Virgili de la Reina de Gaia, en la provincia de Tarragona. Del director Vigas Luna, presentamos un clásico del cine erótico, Las edades de Lulú. Tengo que ir. Pablo está en casa con mi hermano. Pero si no te hace mi caso. Pero me lo hará. Qué camisa tan bonita lleva. ¿Te gusta? Sobre todo cuando abres este botón. Vas a seguir haciendo lo que yo te diga. ¿Has acostado con él? Tú estás loca. Me canso. ¿Qué tal lo buena de estas amorritas? Qué chiquilla. Oye, mira, que estoy pensando que por qué no nos vamos unos pocos a casa de este y seguimos con la fiesta. Lo siento, Lulú. No es por eso por lo que me voy. Esto ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Qué tiene de extraño? Si es que hace algo, Lulú anda en cosas raras. Las edades de Lulú. Escucharon el tráiler del filme que analizaremos, Las edades de Lulú. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Lulú, la protagonista, es al comienzo del filme una joven de 15 años, carente de afecto, que siente atracción por Pablo, un profesor de universidad amigo de su hermano. Después de su primera experiencia sexual, Lulú alimenta durante años fantasías sobre aquel hombre que acaba de aceptar como permanente el juego amoroso de ella. La pareja vive en un mundo de experimentación, fantasía y acuerdos privados hasta que Lulú, ahora mujer de 30 años, decide buscar nuevas experiencias fuera de ese entorno seguro, lo que la involucrará en relaciones diversas de sexo de pareja. Tríos, travestis y orgías. Y un mar separa continentes.

Bien, maestro Fernández, usted contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego, por supuesto, nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, gracias. Bien, quiero empezar el análisis de esta película con algo que escribí hace un tiempito y que hallé ahora a la hora de analizar este film. Dije en un momento determinado, la moral debe tener con el sexo en sus aberraciones, nunca en su esencia. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados y alrededor del sexo hay muchos prejuicios. No por gusto los griegos en su mundo dual tenían dos figuras para determinar esta situación. Decían por un lado, las figuras eran Eros por un lado y Tánato por otro. Ero como la vida, la sexualidad como la vida y Tánato como la muerte. Entonces, digo esto, he hecho esta apertura con estos criterios para demostrar que no estoy prejuiciado con el tema de esta película, sino que voy a hacer un análisis puramente técnico. No me asusta el tema de la sexualidad. Bien, Diego, vamos a empezar con las preguntas y después volveremos a ese tema. Diego dice que pregunta que si es verdad que las actrices españolas se negaron. Yo no tengo conocimiento, lo que sí tengo conocimiento que Ángela Molina ya en el primer día de filmación se asustó un poco y renunció, y Vigas tuvo que acudir a alguien que ya es de nacionalidad italiana, una excelente actriz italiana, Francesca Neri, que ya tenía dos experiencias, una con Pedro Almodóvar en Carne Trémola y otra con Carlos Saura en Dispara. Una excelente actriz y en actuaciones, a excepción de una actriz que hace el transvesti, que en un momento determinado está un poco estereotipada, las actuaciones de la pareja son muy buenas, sobre todo de Francesca Neri. Bien, Lourdes María López dice que no haya las seis partes de las estructuras. Aquí es donde viene uno de los problemas que quiero señalarle a la película, porque es una pieza, es una estructura de progresión acumulativa. Recordarás, Lourdes, que no hay una lucha de bandos, a excepción de una secuencia donde después de el incesto que se produce en la obligada a ella, porque ni sabía que era su hermano el que estaba haciendo el sexo con ella, ella rechaza al esposo y se va de la casa, y él trata de que no se vaya. Ahí hay una acción, pequeña acción, pero en el resto de la película es expositivo todo, todo se va exponiendo, no hay lucha de bando, se va exponiendo, por lo tanto es una pieza y la estructura es la estructura de progresión acumulativa. Por eso es que tú no hayas las seis partes de una estructura clásica. Ese es el primer comentario. Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, enseña tus heridas y así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. De nuevo escucharon a Pablo Alborán, esta vez en Solamente Tú. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Las edades de Lulú, de Bigas Luna. Lo escuchamos, maestro, adelante. Bueno, María Cuchilán dice que para el tema que trata la película debió tener una mejor factura. Yo creo, estoy enteramente de acuerdo con la Cuchilán. Pienso que efectivamente, y no me gusta comparar, pero aquí estoy obligado a hacerlo, para poder demostrar lo que tanto María Cuchilán le reclama como lo que yo estoy de acuerdo. El imperio de los sentidos, de una película japonesa, trata el mismo tema. Lamentablemente, siendo, como ya dije en mi introducción, un tema sobre el cual los griegos habían planteado con mucha claridad esa dualidad entre Tánato y Eros, aquí los japoneses desarrollan ese mismo mito. O sea, hay una pareja que se excede y llegan hasta la muerte. Llegan hasta la muerte, ahí está planteado ese mito que es occidental, es griego, y sin embargo lo hicieron los japoneses. Pero lo que quiero decir es que es una película con una estética extraordinaria. O sea, ahí se sugieren las cosas y que tiene mucho más fuerza que las cosas que son evidentes. Y aquí en esta película, Las edades de Lulú, hay a veces escenas que rayan en pornografía, o sea, casi que casi que van a casi que es eso, parece que uno está viendo algo pornográfico y no algo que tenga mayor elaboración. Y la elaboración hubiese evitado eso, o sea, una estética, una preocupación estética mayor sobre la película hubiese evitado que uno asociara el erotismo con la pornografía. Se hubiese redondeado la película en ese tema. Víctor dice que no ha leído la novela de Almudena, pero que yo tampoco la he leído, pero sin embargo sí tengo noticia de que es una de las 100 mejores novelas eróticas del siglo XX, la de Almudena Grandes. Pienso también eso, pero siempre eso sucede. Es muy difícil que una novela llevada al cine complazca a los lectores, pero hay que verla como la estoy viendo yo ahora, como una película. No tengo nada que ver con el libro, sino estoy viendo el resultado final de la película y no comparándolo con la novela. No sé si fue una buena adaptación. De plano yo creo que no lo fue, y no lo fue por el final, y voy a dejar para ese comentario, pero el final de la película no es de una pieza, no es de una estructura de progresión acumulativa. Eso sucede muy a menudo. Aquí nosotros analizamos una película ecuatoriana que tiene ese propio defecto, que es Set. Set es una pieza, durante todo el tiempo es una pieza, pero entonces le cogen miedo al final, que le cogen miedo al final abajo y quieren un final arriba, y entonces alteran el género y la estructura para que el final sea emotivo. Y no, la pieza no tiene ese final, no lleva ese final. La pieza es, porque es como, es una situación dramática y no una acción dramática. La situación dramática es cuando ya ha sucedido algo y estamos viendo su resultado. Entonces queda como un fragmento de la vida. Aparentemente no ha pasado nada, pero ha pasado muchísimas cosas. Y no tiene ese recurso de los finales arriba, sino más bien hay una unidad que cierra ahí, pero no tiene que ser arriba, no tiene que ser algo sensacional como es en esta película y como es también en Set. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mamón? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. Salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis quiero verme. Solo ¿quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién? Ese es el título de la canción que escucharon en la voz de Pablo Alborán. Algo más, maestro. Sí, algo que yo creo que es lo más importante de todo. Analizando esta película, estudiando lo que se ha dicho en relación a esta película, me encontré que hay una chica que me parece que era su tesis de grado o algo así, que querían asociar esta película con la situación de la mujer de post dictadura franquista. Entonces yo no hallo eso, yo no hallo lo que ellos hallaron, y no lo hallo por lo siguiente, porque se queda al final, la película se queda como un caso puramente de una ninfómana. No tiene un carácter social la película. Ellas dicen, y esto es significativo, me parece que le hubiese sacado mucho más partido si hubiesen Viga hubiese trabajado este tema más socialmente y menos individualmente, como él lo trata. Ellas dicen que, por ejemplo, al llegar la dictadura y derrotar a la República, abolieron la Constitución de la República. La Constitución de la República planteaba la igualdad de la mujer, planteaba incluso el derecho de la mujer al legrado. Y sucedió todo lo contrario. Sucedió que la mujer no tenía acceso laboral, y más o menos sobre la década de los 60, por una necesidad nacional, se relajó eso un poco y la mujer empezó a trabajar, pero aún así tenía que tener el permiso de su esposo, porque no podía trabajar. Entonces ellas vieron eso. Otra de las cosas era la educación sexista que se le dio. Los chicos iban en las escuelas, estaban separados las chicas y los chicos. O sea, toda la mujer la preparaban durante todo el franquismo, la preparaban para ser una ama de casa. Entonces estas chicas que hacen el análisis ven la situación de Lulú como una que se revela ante esa situación en medio de que ella se ha educado, y lo ven como una rebeldía de Lulú ante eso. Yo no veo en la película nada de eso. Yo veo en la película un caso muy individual, que es ahí donde se me pierde la película, porque hacer un caso, digamos, de la naturaleza erótica de Lulú, es un caso patológico, no se trata de un caso social, y por lo tanto me parece que Viga falla aquí, y falla también en el hecho, ya mencioné la travesti que aparece ahí, o el travesti que aparece ahí. Precisamente con el travesti estaban buscando el final arriba, el final que no lleva precisamente la pieza ni la estructura de progresión acumulativa, porque este travesti que establece relaciones con esta pareja, en un momento determinado, cuando ella ya está separada del esposo y está experimentando, y cada vez quiere experimentar cosas más aguda, más fuerte, se va a un lugar donde hay sadismo, donde hay algo, y esta travesti sabe eso y corre a defenderla,